Y para mí es una cosa nefasta, porque el gobierno trata, incluso lo escuchaba yo ayer a un joven y no podía por lo menos sonreír, dice, no es el Fondo Monetario de los 90. No sé qué está viendo Duhovne, lo más reciente que tenemos es la crisis griega y el Fondo Monetario insistió en sus viejas políticas. Pues, ¿cuál es esencialmente lo que busca el Fondo Monetario? El Fondo Monetario no es ese prestador de última instancia que estaba pensando que Keynes en Bretton Woods en 1944. El Fondo Monetario es un lobista del capital financiero internacional, es decir, busca proteger los intereses del capital financiero internacional. Entonces, sus recetas, sus consejos de política son para lograr que la población realice un ajuste, que significa que consuma menos, para que haya un excedente para poder pagarle a los acreedores internacionales. Por eso sus recetas son siempre repetidas, porque están cuidando un determinado interés. Y como digo, hace poco en la crisis griega volvieron a decir lo mismo, que el pueblo griego tenía que reducir sus salarios, tenían que reducir las jubilaciones, que tuvieron que reducir el empleo público, y con eso buscaron justamente que la economía griega tuviera un poco, digamos, de excedente para pagarle a sus acreedores. Por lo tanto, nosotros entramos de nuevo en algo que ya conocemos, que fue, digamos, sobre todo la última parte de la convertibilidad durante el gobierno de la Rúa, en una caída libre de contracción de la economía, y en donde esa misma contracción de la economía, al ser tan profunda, lleva a que se siga achicando la economía. Para mí es una muy mala noticia que volvamos al Fondo Monetario.